Pues, sabe. Oh, demonios. Maldita. Maldita sea, ¿sí? Posta. Oh, demonios. ¡Yupé! Con tus amiguitos lograrás. ¡Hola, boluda! Lucharemos por un mundo mejor. Vamos a apurarte, amigos, a ver si conmigo llegará la vida. ¡Oh, demonio! Pues tú... Lucharemos por un mundo mejor. Con amor. Posta. Maldita sea.